jornada de hoy arrancó bien temprano. Alrededor de las 8:30, 9 nos empezamos a concentrar en lo que es la Facultad de Medicina, donde estaba estipulado que iba a ser la firma de este convenio entre la Universidad de Buenos Aires y lo que es el Ministerio de Educación Nacional. Finalmente nos enteramos, alrededor de 9:30, 10, nos enteramos que la firma de este convenio no iba a suceder en la Facultad de Medicina, sino que iba a ser en el Palacio Pizurno. Así que nos movilizamos hacia ese lugar. No nos quisieron dejar entrar, nosotros decidimos entrar por la fuerza. Llegamos hasta el segundo piso, donde estaba todo preparado para que se firme efectivamente la entrega de este regalo del Hospital de Clínicas a lo que es el Ministerio de Educación. Ahí nos proponen una reunión con cinco de nosotros, ¿sí? Cinco estudiantes y un profesor titular de una cátedra, que es la cátedra de microbiología, que es uno de los pocos docentes que está poniendo el pecho a esta situación. Esta reunión finalmente no sucede luego de 1 hora y media que los compañeros y las compañeras estuvieron esperando, no sucede. Frente a esto, en el interín nos enteramos que la reunión se iba a celebrar en lo que era el rectorado de la UBA, ¿sí? En la calle Villamonte, por lo que decidimos en asamblea movilizar hacia ese lugar, ¿sí? Perdón si hay mucho ruido ambiente, pero estoy en la calle y es complicado. No, se escucha bien. Cuando llegamos al rectorado, ya el convenio ya se había firmado y encontramos a Bullrich huyendo por el estacionamiento, corriendo literalmente. Logramos detenerlo, ¿sí? Él se vuelve al rectorado y luego sale por una calle paralela, por la calle San Martín. Cuando nosotros vemos que está saliendo, interceptamos el auto. Nosotros solamente queríamos una reunión y presentar un convenio. Nosotros, en líneas generales, entendemos que el Hospital de Clínicas está en pésimas condiciones. Esas pésimas condiciones en consecuencia de un vaciamiento sistemático de por lo menos hace 15, 20 años, ¿sí? Por parte de la gestión de la UBA y ligado directamente a la UCR de Capital, con su pata estudiantil en los pasos, ¿sí? Con Jacobita a la cabeza. Frente a esto, nosotros decimos que sí, que es necesario un nuevo hospital de clínicas, pero nosotros queríamos presentarle que es el hospital de clínicas donde está situado hoy, ¿sí? No puede pasar al Ministerio de Educación, ¿sí? Teníamos un petitorio que lo firmaron 12.000 personas, ¿sí? En menos de 36 horas. Queríamos presentarle y tener esa reunión. Tuvimos una hora cortando la calle con el ministro dentro del auto. Nunca se dignó ni siquiera bajar la ventanilla. Se hicieron presentes efectivos policiales, patotas no docentes. Fuimos amenazados reiteradas veces, hasta que decidimos, hasta que decidieron darnos esta reunión. Esta reunión, posteriormente entraron esos mismos cinco compañeros, ¿sí? Se nos dijo, que Bullrich no fue, sino que mandó al jefe de gabinete del Ministerio de Educación y a un secretario, y al secretario de Hacienda de la UBA, ¿sí? A decirnos, el convenio ya está firmado, chicos, esto va a suceder frente a nuestras inquietudes de qué va a pasar ahora con el hospital de clínicas, qué van a hacer, si era real esta versión de que van a construir residencias estudiantiles y eso. Me dijeron, miren, nosotros no sabemos qué vamos a hacer. Es probable que lo vendamos para costear el próximo, la construcción del próximo hospital de clínica. Sí, además. Que en realidad esos planos no existen, ¿sí? Hay versiones que circulan de que tienen, va a tener un edificio de 4 pisos, hay otras que dicen que va a ser de 5. La realidad es que nadie sabe los metros cuadrados que va a tener el hospital, pero sí sabemos dónde se va a construir y es en el estacionamiento que hay frente al hospital de clínicas, que es como el patio de sociales, el antiguo patio de sociales, que es menos de un cuarto de manzana, frente a un hospital de 12 pisos que tenemos hoy en día, con 3 subsuelos y de una manzana entera. Entonces, ahí viene una segunda preocupación que tenemos. Bueno, va a haber los mismos servicios que tiene hoy en día el hospital. Van a poder albergar 10.000 estudiantes. Van a estar todas las cátedras, van a estar los laboratorios de investigación. Hay muchas incertidumbres frente a todo esto, así que... Claro, como todo convenio hoy, que esconde más de lo que... De lo claro. Que aclara, ¿no? Que esconden grandes negociados. Por ejemplo, el convenio no aclara todo esto que vos decías, cuánto si va a conservar la misma cantidad de servicio, de trabajadores, de claro. El espacio que va a ocupar, ¿no? Y también el hecho de digamos, de esta denuncia del negocio inmobiliario que esconde atrás, digo, ajá. Esta idea de la construcción de viviendas para universitarios en el contexto de un ajuste presupuestario para el año que viene y de todo un ajuste previo ya que viene el hospital de clínicas, como decíamos, no es ingenuo, ¿no? Pensar en un negocio inmobiliario y creer que estas viviendas obviamente es un negocio más porque no van a ser gratuitas, obvio. Claro, y teniendo en cuenta que en el barrio ya se vienen haciendo apuestas inmobiliarias así, negocios de ese estilo, con el previo anuncio de la construcción de un polo gastronómico en lo que es el subsuelo de la Plaza Houssay, que va a salir hacia lo que es hacia el exterior. Entonces va a recortar lo que es el espacio verde, ¿sí? Va a terminar siendo como un shopping al aire libre. Teniendo en cuenta todos estos negocios inmobiliarios, todo tiende a pensar de que va a terminar siendo negocios inmobiliarios. Para tener una noción un poco, vos un poco lo decías, pero para desarrollar un poco más, ¿cuáles las actividades de investigación que realiza hoy el Hospital Clínicas? Así con toda la debacle que viene teniendo por el vaciamiento, ¿no? Pero ¿cuál es la función que tiene hoy el Hospital Clínicas? Un poco. Hola. Hola, sí, se cortó un poco. No, te decía que si podés detallar un poquito más la función que tiene hoy el Hospital Clínicas, cuáles son las actividades, las investigaciones que lleva adelante. Las funciones del hospital, primero, es importante para nosotros entender que es el único hospital de tercer nivel de atención que tiene hoy por hoy la ciudad de Buenos Aires. Tiene 2 nada más. Uno es pediátrico, que es el Garrahan, y el otro es el Clínica. Un hospital que está preparado para albergar cualquier tipo de catástrofe, hasta fue pensado en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Para albergar por si Argentina entraba en guerra. Está especialmente diseñado así, tiene pasillos muy amplios, donde en cualquier pasillo se puede poner una cama, una vía y atender al paciente en ese lugar, ¿sí? En cualquier lugar se puede poner una camilla, entonces tiene una envergadura importante. Ya se hizo cargo, por ejemplo, de tragedias como Lapa, Cromañón, SI-11, el Clínica siempre estuvo a la cabeza de todo eso. Uh-huh. Segundo, tiene una formación, un nivel de formación para todos nosotros como estudiantes de la UBA. ¿Se entendió el tercer nivel de atención que tiene, la complejidad que alberga y todo, ¿no? Sí, perfecto. ¿Eso? Bueno. Segundo, para nosotros es un hospital escuela por excelencia, ¿sí? Pensar que concurren alrededor de 10.000 10.000 alumnos por año se forman ahí. Los últimos 3 años de medicina, la mayor cantidad es Valclínica, ¿sí? Después hay otros hospitales más periféricos, hay casi todos los hospitales públicos de la ciudad tienen cátedras, pero el hospital núcleo, el hospital de cabecera es ese, donde además tiene docentes de altísimo nivel nacional e internacional, ¿sí? Y por último tiene dentro de las cátedras tiene la obligación de investigar y presentar proyectos. Eso es clave para nosotros. Hay gente que no se dedica a la atención integral de la salud, sino que se dedica a investigar. Y si una facultad no puede producir conocimiento, no es una facultad. Es una formación de técnicos, es una formación chata. Entonces nosotros decimos que nos preocupa eso, que en realidad se cierren laboratorios de investigación, que se pierdan puestos de formación, sí, de cátedras, que se pierdan cupos dentro de las cursadas, sí, como decías vos antes, en un contexto donde hay un ajuste brutal de lo que es este gobierno, cualquier cierre de cátedra, cualquier cierre de cualquier laboratorio, no se vuelve a abrir más, sí. Entonces nos está preocupando mucho desde ese lugar, y ni hablar de la perspectiva sindical con todos los compañeros trabajadores que alberga este hospital, ¿sí? Sí, pensaba también en los cortes de luz del año pasado, donde también se denunciaba la cantidad de investigaciones que se perdieron, ¿no? Que se perdieron debido a esos cortes de luz, que también viene por la falta de inversión e infraestructura y demás. Así que bueno, ¿qué nos queda, digamos, frente a esto, una vez firmado este convenio de entrega? Bueno, frente a esto, hoy dejamos en claro que los estudiantes no vamos a entregar el hospital. Eso no, para mí es el saldo con mayor positividad. Fuimos alrededor de 200, 300 estudiantes que hoy nos hicimos presentes, que tuvimos que faltar a nuestras propias cursadas, que dejamos un montón de cosas de lado, y dijimos, no, este vaciamiento no se va a poder llevar adelante, no lo vamos a dejar. Nos quedan 5 años de lucha, sí, que va a ser una lucha fuerte, que sin duda tenemos todo para, con organización y con unidad, lo vamos a poder dar vuelta. Digo 5 años porque es lo que está estipulado en que se va a terminar de hacer el traspaso real, ¿sí? Porque en esos 5 años está estipulado que se va a construir el nuevo hospital de clínicas, ¿sí? Y básicamente eso, concientizar a todos nuestros compañeros y a la comunidad en general. Nosotros no tenemos la mirada de esta problemática porque no nos incumbe solamente a los estudiantes o a los docentes o a los no docentes, nos incumbe como habitantes de este suelo que o nos vamos a ir a atender al hospital de clínicas o nos va a atender algún médico, médica, enfermero, enfermera que se formó en la UBA y que perdió un hospital de referencia como es el de clínicas. Entonces, tenemos que lograr convencer a toda la comunidad en general de que este problema nos involucra a todos. Así que todo esto nos queda, que es un trabajo muy arduo, pero que estamos dispuestos a hacerlo. Tal cual. Bueno, Layel, muchas gracias. Muy claro también para informar también lo que significa, ¿no?, esto, porque a veces pasa, hoy veía algunas notas que solo informaban que manifestantes le impedían el paso a Ulrich, ¿no?, y todo claro, lo que se esconde detrás de este convenio, así que te agradecemos mucho la comunicación. Bueno, no, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.